estar de viernes. Sí, pues bueno, vamos a tratar de mirar en perspectiva, ¿no? A través de un dron, ¿no? De mirar lo que ha sido este mes o estas semanas de trámite legislativo, en el contexto que está viviendo el país, tratando de precisar, bueno, cómo se raya la cancha, cuáles son los olivos. Bueno, lo que está claro, y a nosotros como periodistas nos queda más que claro, porque nos ha tocado incluso padecerlo a la hora de organizar las pautas, es que el trabajo en las últimas semanas en el Parlamento ha sido incesante. La cantidad de sesiones de comisiones, de sesiones de salas, de proyectos sometidos a votación, ha sido obviamente mucho más intenso que en la época precedente. Han tenido que trabajar como nunca. Han tenido que trabajar mucho. Sí. Oye, entre paréntesis, sea lo que acá nunca decimos es que los políticos trabajan poco, especialmente los parlamentarios. O sea, trabajan mucho. Los problemas son de otra, claro, son de otra índole. ¿Cuál es tu mirada, ¿no?, respecto a esto? Porque, bueno, precisamente el objetivo de esta conversación es ver el bosque y no los arbolitos. Sí, nosotros especialmente en la Fundación Sol hemos seguido con atención lo que ha pasado con los temas de pensiones y también esta mini agenda social, como le dijo el senador, que es muy pertinente porque en el fondo se habla y grandilocuentemente se dice que esto va a resolver los temas y se escuchó a la calle, pero en realidad se trata simplemente de parches para darle un poco de aire a una situación que es sumamente compleja. Por ejemplo, esta semana se aprobó la reforma de pensiones, que se supone que se aprobó en la Cámara y va a pasar al Senado en marzo, y lo que apunta es a cambiar mínimamente, dar unos puntos para reparto, lo cual también nos debe llamar la atención, porque en el fondo un gobierno que ideológicamente se había negado durante todo este periodo a ampliar y a introducir algunos elementos de solidaridad, ahora lo hace mínimamente, pero no transforma, no cambia la lógica del sistema, y además hay que notar que le da una complejidad muy grande. O sea, seguimos complejizando un sistema para mantener las platas que están en las AFP. Eso no se toca. No se toca nada y además les dan 3 puntos más. Entonces, ese tipo de situación nos muestra que, de todas formas, la política del Parlamento está muy desunida o muy separada de lo que son las verdaderas demandas que están siendo generadas tanto en las asambleas como en el espacio de la calle. Entonces, claro, ahora uno lee la ley Gabriela, Chaudicom, etcétera, etcétera, están generando muchos proyectos, la ley nacional del cáncer, pero esa superactividad legislativa no se está dando junto con una reflexión de qué se está haciendo. Sí. O sea, imagínate, hay una discusión constituyente ya hablándose, pero el modelo que se aplica en las leyes sigue siendo el mismo, apuntar a pequeños cambios, a pequeños detalles que den la imagen de que se está haciendo algo, pero no se está haciendo algo. Sí, qué bueno que mencionaste esos proyectos. Yo no quiero, bueno, aquí uno inevitablemente al decir estas cosas peca de políticamente incorrecto, pero por ejemplo la ley Gabriela, ¿no? Que yo sé que inmediatamente voy a entrar en sospecha por estarlo diciendo siendo hombre, ¿no? Pero desde acá la hemos empujado con mucha fuerza, obviamente que tiene, sí, que convertirse en ley. Pero por eso yo no estoy hablando en contra, claro, estoy diciendo que todo el tema de los femicidios es una aberración, ha habido una desprotección legislativa e institucional brutal, es lo mínimo, ¿no? Es lo mínimo. Es lo mínimo que haya una ley Gabriela como la que tenemos ahora, pero esa ley, el proyecto de ley de Chaudicom, no tienen que ver con el corazón del poder, ¿no? Que a es eso lo que está iba. En disputa, sí, ¿no? Era más bien eso. O sea, el corazón del poder se juega en proyectos de ley como la reforma tributaria, por ejemplo, como la reforma al sistema de pensiones, incluso los proyectos de ley educativos, por la importancia que tienen ciertos grupos económicos en la educación y los correlatos que, claro, ellos generan. Y es ahí donde no se avanza. Incluso el tema de la ley Gabriela, hay que decirlo, y esto es completamente legítimo que el gobierno lo haga, pero también uno desde el punto de vista del análisis lo tiene que mencionar. se apura para que esté promulgado antes del 8 de marzo, porque se sabe que este 8 de marzo se viene bravo. Entonces, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con lo que tú señalabas, Valentina, es decir... Hay que mantener una sana desconfianza respecto a lo que está ocurriendo, porque también siento que es difícil permear con argumentos, porque, por ejemplo, y la Fundación... ha participado en audiencias, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, para exponer la posición, el Noma FP también. Entonces también ahí es vergonzoso cómo la ministra dice, es que nosotros incorporamos parte de la propuesta. Eso no es verdad. O sea, que hayan incorporado parte del reparto no significa que están incorporando el núcleo de la propuesta, que es la hegemonía de una parte de reparto, para que eso pueda dar mejores pensiones, cambiar la lógica del sistema. Entonces, teniendo los argumentos, Marco hizo una presentación donde... Marco Kremerman, sí. Donde desmenuzaba la propuesta de gobierno. Uh-huh. Con lujo de detalles, dando argumentos económicos respecto de por qué, si se hacía esta reforma, probablemente en 1 o 2 años más vamos a tener que hacer otra reforma. Entonces, esa información la tienen los parlamentarios. Uh-huh. Y aún así, votan como votan y no tocan el punto central. Y ahí, una pequeña publicidad, nosotros acabamos de lanzar un libro... de un seminario que hicimos a mediados de año, que es muy, muy interesante, porque aquí se habla mucho en contra del sistema de reparto, caricaturizándolo. Por ejemplo, salió una columna hace algunos días que decía que era como una estafa piramidal. Entonces, claro, el capital se esfuerza por mostrar esa faceta como si fuera algo negativo, pero en realidad hay mucho que aprender. Uh-huh. De los sistemas de pensiones en el mundo. Hay mucho que reflexionar sobre cómo se adapta, pero lo principal es decir, ¿qué queremos del sistema de pensiones? Uh-huh. ¿Qué queremos? Y para nosotros, el objetivo debe ser dar pensiones dignas, dar pensiones suficientes y que el sistema sea sustentable, uh-huh. por supuesto. Y ahí entonces en el libro rescatamos varias reflexiones y ejemplos de casos de Argentina, de Canadá y Brasil, para entender que también, por otra parte, los sistemas de pensiones globalmente están siendo atacados, pero no porque sean poco sustentables, porque el capital está viendo lo atractivos que son esos fondos de los trabajadores. Entonces, creemos que también es una discusión más global, donde tenemos que estar reflexionando con otros movimientos de la región, de Europa también, donde, por ejemplo, en Francia hay un ataque desde otro modelo, obviamente. Ellos están haciendo cambios paramétricos y quieren cambiar ciertas partes del sistema. Pero lo importante es reflexionar qué queremos del sistema de pensiones, qué queremos del sistema de educación, qué queremos, por ejemplo, del sistema de salud, ¿no es cierto? Esas preguntas no están puestas sobre la mesa. No, bueno, probablemente hay mucha gente a la que no le conviene que nos hagamos esas preguntas, ¿no? Te quería preguntar, siempre a medio camino, Valentina, porque siempre hacemos lo mismo, ¿no? A medio camino entre lo técnico y lo político. Hay un estallido social, hay un gobierno que, según entiendo tú dices, hace como que legisla para resolver esa demanda, pero en estricto rigor no lo hace. Pero también hay una oposición que tiene al frente a un gobierno con un 6% de apoyo, con mucha iniciativa legislativa a pesar del 6% de apoyo, y que termina al menos una parte de él dándole mayoría al gobierno, ¿no? E incluso haciéndose entusiasta parte argumental, y ojo, estoy haciendo una descripción, no un juicio de valor, entusiasta parte argumental de proyectos de ley que serían deseables para la ciudadanía porque en su paso por el Parlamento mejoraron de manera sustantiva, ¿no? Es más o menos la retórica que se usó, por ejemplo, en el caso de el sistema de pensiones o incluso de la reforma tributaria. ¿Cuál es tu apreciación hacia medio camino entre lo técnico y lo político al respecto? Es una pregunta difícil, pero creo que lo que estamos viendo es que hay muchos intereses de por medio, y lamentablemente eso no permite avanzar en transformaciones que vayan al corazón, como hablábamos, de las reformas, de los sistemas. Y yo creo que hay que ser muy... hay que tener muy en claro respecto a los argumentos que se utilizan y no caer en esas retóricas. Yo creo que es muy fácil que algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, por ejemplo, salgan a decir que ellos están con los trabajadores, que ellos quieren los cambios, pero a la vez se coordinan y despachan ciertas leyes que no van en favor de lo que está pasando. Y ahí eso, lo más paradójico es que por una parte tenemos un gobierno que apaga el fuego con bencina, que tiene una acción desatada de las fuerzas policiales que asesinaron al compañero de la Garra Blanca, y a la vez tenemos un foco de parches que no resuelve lo que está pasando. Entonces, finalmente, lo que tenemos aquí es que esto va a seguir como un estallido, lamentablemente. Uh-huh. O sea, uno quisiera que esto pudiera resolverse desde una discusión política amplia, que uno pudiera debatir con los argumentos que tiene, que uno pudiera reflexionar sobre cuál es la representatividad que necesitamos, cuáles son los marcos ideológicos que están en disputa, pero eso se deja de lado, sí, o sea, no se visibiliza. Hay pugnas de intereses, hay que tratarlo, eso hay que observarlo. Valentina, bueno, en medio de todas estas cosas que han pasado, porque ha sido vertiginoso el paso de los chilenos y chilenas por esta vida en los últimos meses. Ustedes también tuvieron una reunión, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Eso creía yo, pero en realidad era la relatora especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Ya. Cuéntanos un poquito de qué se trató. Es parte del equipo de la CID, pero no es la delegación. No es comisionada digamos, son los derechos humanos, sino que es especial. Uh-huh. Ella se focaliza y es una relatoría más o menos nueva desde el 2012 para darle énfasis a cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales que se encuentran en los pactos interamericanos, ya en la Declaración de Derechos del Hombre, en la Carta de los Estados Americanos. Y ese marco normativo internacional obviamente rescata lo que debería ser el principio de justicia social que debería animar las políticas públicas, es decir, obliga a los estados a hacer el máximo esfuerzo para garantizar el acceso y el derecho a la educación, por ejemplo. También tiene artículos relacionados con el derecho al trabajo, con un sueldo justo, con el derecho a la seguridad social, con el derecho a un medio ambiente limpio. Entonces, es muy importante que, junto con la comisión en pleno, que ha estado observando justamente las violaciones más bien a las libertades civiles y a los procedimientos de justicia, que viniera esta relatora para conocer el contexto de Chile, que es justamente lo que da pie, lo que rodea y lo que permite entender la amplitud y la extensión, la cantidad de días que ha durado este estallido, que no es puntual, sino que demarca y muestra la profundidad de la herida que tenemos en Chile. O sea, obviamente los periodistas en los canales de televisión, etcétera, digamos, dicen, no, la violencia es lo más terrible, los otros periodistas. Los otros periodistas, sí. Obvio. Nosotros, sí. No, pero digo, se apuran en condenar la violencia, sí, venga de donde venga, pero lo cierto es que una parte de la población, lo que está demostrando eso es que una parte de la población no se siente parte, porque no está integrada. Y porque ha sido tan violentada, ha sido despojada de las posibilidades de las oportunidades y de los propios beneficios de vivir en sociedad. O sea, sí, hay gente marginada de todo eso y no vamos a hacer esos juicios absolutamente ahistóricos y apolíticos, porque en el fondo es necesario preguntarnos cómo pudimos llegar a esa situación. Y lo cierto es que uno también podría preguntarse por qué se demoró 30 años en generar eso. Antes del 18 de octubre todos decían que la paz social, Chile era tan tranquilo, pero bueno, había una burbuja. O sea, el endeudamiento, lo mismo del CAE, sí, de claro, hecho. Eso fue ganar tiempo. Decir, endeúdense, solo que ahora después de 15 años ya tenemos varias generaciones de jóvenes con 20, 30, 40 millones. Y va creciendo el interés. Y ahora también tenemos a los primeros jubilados del sistema con 100 lucas, 40 lucas. Entonces, claro, ahora estamos viendo los frutos de este sistema que supuestamente iba a ser eficiente, que supuestamente iba a dejar al Estado, digamos, un Estado mínimo, pero funcional, que pusiera las reglas del juego, pero lo cierto es que no es así. Lo que tenemos es desastre ambiental, desastre social, y bueno, las consecuencias están a la vista. Bueno, nos ha acompañado hoy día Valentina Doniese de la Fundación Sol. Valentina, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias a ti, Patricio. Que estén bien.